Nosotros hace un tiempo habíamos estado hablando también con una de las gerentas del IPAB también, que te habían lanzado esta propuesta, Romina Montes de Oca, con Mujeres en Obra en General Hacha, y hoy su presidenta, la flamante presidenta de la nueva cooperativa Mujeres en Obra de General Hacha, Jessica Poblet, recibieron, ya están conformadas exclusivamente, ya recibieron las matrículas y vamos a hablar un poquito con ella. Hola Jessy, bienvenida. Paula Leguizamón y Elena Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Jessy. Felicitaciones, Jessica. Qué buena noticia. Realmente, ¿hace cuánto que están trabajando juntas? Primero que nada, bueno, gracias. Gracias por invitarnos en este espacio. Este es un trabajo que comenzamos el año pasado cuando terminamos el proyecto de Mujeres en Obra. Nos abocamos en conformar una cooperativa. En este momento somos 8 integrantes del programa que conformamos, que somos parte de la cooperativa Mujeres en Obra. Buenísimo. La semana pasada nos llegó la matrícula y ya esa matrícula venía con un trabajo porque ya veníamos viendo trabajos, así que nos vino la matrícula, trabajo, y este lunes arrancamos una obra acá en General Hacha de la mano de COSEGA, que es hacer unas veredas en un centro universitario que están haciendo. O sea que es movidísimo ya de arranque. Jessy, te pregunto, ¿cómo surge la idea de este proyecto abocado a la construcción, ¿no? De esta cooperativa como con objetivo de la construcción, digo. Sí, este proyecto Mujeres en Obra, bueno, surge desde la mano del IPAP, junto a Promeva, el cual tuvo financiación de Nación, y con articulación con la Municipalidad y Políticas de Género de General Hacha, porque era un proyecto con perspectiva de género, el cual buscaba empoderar a 20 mujeres y realizar 2 plazoletas en un barrio acá de General Hacha. Entonces, también uno de los objetivos de este proyecto era conformar una cooperativa. Nosotros recibimos diferentes capacitaciones y una de ellas era que formemos una cooperativa para que el día de mañana podamos ser autónoma y seguir desarrollándonos en este oficio. ¿Y qué requisitos tuvieron que cumplir para iniciar este proyecto? Además, justo te me adelantaste, además de estas capacitaciones, ¿en qué consistían las capacitaciones? Y bueno, obviamente los requisitos, ¿no? No, requisitos ninguno, porque simplemente, te voy a contar de mi forma particular, estaban haciendo, la gente de Promueva estaba haciendo, reclutando, diríamos, gente que quisiera participar, mujeres en este caso, y dio la coincidencia que la mayoría éramos mamá, algunas que hemos sufrido violencia de género, otras que no teníamos este el tema de trabajo, no teníamos la parte económica, perspectiva de género, te decía, porque tenemos compañeras que son del colectivo trans, y nada, de todas las que nos anotamos, bueno, hicieron tipo un sorteo y seleccionaron 20 mujeres. Qué bueno, qué Jessica, ¿cómo? Porque obviamente el tema de la construcción tiene sus bemoles también, por supuesto. Necesitas tener determinadas capacitaciones para poder hacerla. En tu caso particular, ¿cómo fue aprender este oficio? La verdad que no sabía nada de lo que es construcción, no tenía idea de nada. Era arrancar totalmente de cero. Yo ya tenía una base, porque en la escuela tuve la base de lo que es soldadura, electricidad, mira, carpintería, pero de lo que era construcción, nada. Entonces, a medida que íbamos pasando en la obra, teníamos la parte teórica y la parte práctica. Así que era arrancar de cero en este oficio. que seguimos aprendiendo, porque en este momento seguimos haciendo capacitaciones, así que es algo que nos tenemos que preparar continuamente, así que es seguir estudiando para poder insertarnos en este mercado. ¿Y cómo ves esa Jessica que empezaba allá, ¿no? Cuando decidían decir, bueno, me voy a dedicar a la construcción, sé algo de soldadura, sé algo, pero así de lo que era materiales, nada. Y ahora verte en este proyecto que comentabas con el COSEGA de construir veredas, por ejemplo, de armar las veredas. Nada, feliz, porque todos los días iba con una alegría, una emoción, porque era todos los días algo nuevo. Entonces, nada, me encantaba, iba feliz y es cierto que a nosotros nos tocó trabajar en el segundo año de pandemia. Claro, yo te iba a preguntar, sí. El tema de la pandemia, a lo que es las mujeres, nos tocó vivirla desde casa. Nos tuvimos que abocar a nuestra familia, a estar encerradas en la casa. Las que trabajaban por hora no podíamos salir porque había restricciones horarias. La que hacía un microemprendimiento de vender tampoco. Entonces como que nos habían limitado tanto y la verdad que estar en un proyecto que medianamente estábamos becadas, pero todos los meses teníamos un dinero como para solventar a la familia, la verdad que fue muy gratificante decir, mirá, traje acá el plato de comida a mi familia. Totalmente. Sí, totalmente. Jessy, te pregunto, dentro de esta cooperativa, ¿existe la posibilidad, bueno, entiendo que están recién transcurriendo, pero existe la posibilidad de ampliarse para realizar distintos oficios? Esto que vos decías, que bueno, vos ya sabes de soldadura, por ahí electricidad, ¿y incorporar a más gente a la cooperativa? Sí. Nuestra idea de entrada era formar la cooperativa para poder seguir ampliando y tomar a muchas mujeres que realmente trabajan del mismo oficio que nosotras, pero no son reconocidas como tales. Uh-huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser invitadas, Mujeres en Obra, al 8M en Buenos Aires. Y en ese conversatorio que fuimos nosotras, fueron las mujeres albañilas de Avellaneda y unas chicas que trabajan en la parte que es herrería, uh-huh, de Bariloche. Y la verdad que te venís como remotivada, aparte el apoyo de escucharla a cada compañera, que para ninguna es fácil, porque todas somos mamá, todas tenemos hijos, y salir a trabajar y tratar de insertarte en ese mercado, en ese oficio que está tan catalogado que es para los hombres. Sí. Entonces se empezó a tejer como una red entre mujeres y es la idea nuestra es esa, el día de mañana poder tener trabajo y poder ocupar a las mujeres que quieran aprender este oficio, enseñarles, capacitarlas y darle una oportunidad laboral. Es tan importante para las mujeres poder tener un medio económico para sustentarse. Exacto. Nada más y nada menos. Qué importante, ¿no? El hecho de ser parte de una cooperativa para esto. Jessy, hablabas de que, bueno, esta semana o la semana que viene empiezan con el tema de las veredas. La idea es seguir trabajando así con distintas instituciones o ya particularmente también las han convocado. Sí, la idea es, podemos hacerlo particular, ir a las empresas, a las instituciones. Nosotros como estábamos esperando la matrícula, como que no nos queríamos adelantar mucho, entonces agarrábamos trabajos chiquitos para trabajar como monotributista. Ahora ya con la matrícula es diferente, entonces podemos, y ya tenemos dos o tres proyectos. Tenemos un proyecto en una institución escolar, un secundario, y un proyecto en la municipalidad. Perfecto. Bien. Aparte el de COSEGA, así que estamos súper felices. Qué grande, Jessy. Realmente es maravilloso el poder entrevistar a gente que tenga realmente tantas ganas de trabajar en estos trabajos que implican muchísima fuerza, exacto, que implica mucho la cuestión climática. Yo siempre digo que uno algunas veces le puede dar un poco de modorra moverse de un laburo a otro, pero digo, bueno, oiga, estamos bajo techo, sí. No me quiero imaginar un constructor, alguien que tiene que estar al aire libre todo el tiempo o afuera, ¿no? Y este va a ser el caso de ustedes también, que vienen trabajando, pero verte con tanta fe realmente y tanta alegría, contagia, además. Olvídate. Confianza, contagia. Porque esto de salir de la zona de confort y de animarse, de arrancar con oficios, estudiando, y luego decir, bueno, armemos una cooperativa, somos varias y vamos por la construcción, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, a mí no se me hubiera ocurrido la construcción. Sí, es interesante esto de saber oficios. Totalmente. Qué importante las escuelas técnicas, Jessy. Exacto, exacto. ¿Cómo está General Hacha con el tema de las escuelas técnicas? Bueno, sí, en mi caso yo fui al secundario a una escuela técnica, así que tengo una base porque siempre me gustó. Ya de ahí venían. Hay compañeras que son carpinteras. Una compañera, aparte de ser carpintera, trabaja en una carpintería porque cuando terminó el proyecto y tuvimos que salir a buscar otros trabajos. Olvídate. Entonces, ahora hay una compañera que va a estar en la obra y a su vez va a seguir con su trabajo en la carpintería. Claro, van juntando los conocimientos de todas. Claro, entonces como que todas saben un poco y armamos un combo. Tenemos una compañera que tiene una certificación en el trabajo de durlo y seco. Así que también, si necesitamos hacer algún tipo de trabajo, ella ya está certificada. Completísimo, completísima la cooperativa, la verdad. Jessy, prácticamente que te llamamos para Santa Rosa. Sí, tal cual, eso te iba a decir. Sí. Jessy, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y desde ya, bueno, me gustaría que te despidieras dándole un mensaje, porque vos decías, somos madres, somos amas de casa, amas de familia, sí, también, sí, ¿no? Sí, ¿qué le dirían a ese chico, a esa adolescente que hoy por hoy, o esa adolescente o esa mujer que está escuchándolas y que no saben para dónde apuntar o que dicen, che, me gusta la construcción, pero no sé si da? Claro, ¿qué le dirías? Exacto. Que sí, que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Yo soy mamá de 3 hijos, tengo 38 años, en este momento soy albañila y soy estudiante del Instituto de Formación Docente, estoy en mi último año. Entonces, todas esas mujeres les digo que sí se puede. Nada es impedimento para nosotros. Si uno se propone un objetivo, en mi caso fue ser albañila, y este año es ser maestra, y es algo que yo me lo voy a proponer y lo quiero terminar. Pero siempre tenemos que visionar y que no, si alguien te dice que no, vos decís, sí, yo puedo. Exacto. Entonces, nunca dejar que nadie te diga que no. Ese sería mi consejo, que sigan sus sueños, que nada es imposible. La constancia y la perseverancia. Exactamente, sí, sí. Increíble. Nosotros en la obra tuvimos mucho vandalismo, mucha represión, y sin embargo todas esas cosas nos hicieron más fuertes, nos fortalecimos. Sí. Y como equipo. Total. Nos apoyamos mutuamente, recibimos apoyo de todas las autoridades que estaban a cargo del proyecto. Y sin embargo recibimos pintada en un paredón de una escuela que estábamos trabajando. Al otro día fuimos, lo arreglamos nuevamente, lo pintamos, hicimos un mural cuando los chicos terminaron el sexto grado, hicimos un mural con los chicos y quedó ese paredón donde había puesto tantas cosas feas, quedó algo hermoso. Y esas cosas se llenan el alma, vos decís. Esto lo hicimos, lo pudimos lograr y seguimos adelante y queremos que el día de mañana se sigan sumando mujeres y que se animen. Exacto. Porque esta es una cooperativa inclusiva, aparte nosotros tenemos una mirada de género, entonces es una cooperativa inclusiva y también el tema de la edad no es un impedimento para aprender un oficio. Exacto, creo que se resume en que son una cooperativa. Totalmente. Exactamente. Jessica, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un enorme abrazo y mucha mer. No, a ustedes la agradezco, así que es un placer. Y nada, acá estamos. A seguir metiendo. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Besos.